¿Está el Pica ya? Ya está el Pica ahora conectado. Bien, lo saludamos al Pica Mauricio Aguiar, que está en Brasil. Pica, ¿cómo te va? Sebastián Saijo. ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien, chicos? Bien, bien, bueno, comenzó la Liga Brasileña. Se viene todo, bueno, llegaste a una liga que mencionábamos la semana pasada, está cambiando su formato en cuanto a la estructura de la televisación. ¿Qué te encontraste, por lo menos en cuanto a la organización del Corinthians? Y bueno, te soy sincero, en este momento recién acabamos de terminar el campeonato paulista, sí, que es el que juegan un poco como de preparación, sería algo así como un Super 20 que se está jugando en Argentina ahora. Así que bueno, recién terminamos ese, y si bien arrancó el campeonato, nosotros todavía no jugamos. Bien. Arrancamos el martes acá en casa con Franca, que bueno, fue el campeón del paulista, así que tenemos bastante complicado el debut, pero venimos bien. Y la organización del Corinthians, siendo un equipo de fútbol, un equipo que ascendió de la Liga de Oro, que ahora se viene a un desafío importante como meterse en el básquetbol. Por lo que tengo entendido y por lo que he hablado con la gente de acá, si bien había tenido mucha historia hace más de 20 años, hacía bastante que no jugaba. Sí. Y bueno, y el año pasado hicieron una apuesta bastante importante por traer al equipo de básquet de vuelta a la liga. Jugaron la Liga de Oro, la ganaron, y bueno, creo que de a poquito se van armando para tratar de ser lo más competitivo posible. Seguramente todavía no están al nivel de los grandes equipos en la NBB, en la Liga de Brasil. Uh-huh. Pero por lo que he visto acá, tiene intenciones de hacer las cosas bien. Es un equipo serio, con una base del equipo que quedó el año pasado en la Liga de Oro, con el técnico también. Y bueno, creo que sumaron algunos jugadores, hicieron una mezcla entre experiencia y juventud para tratar de ser un equipo competitivo en la liga. ¿El objetivo primario sería mantener la categoría en ese contexto? Y sí, mantener la categoría seguro, y después bueno, tratar de meterse en playoff. Creo que ese sería un poco el objetivo, y bueno, después si se puede dar eso de meterse en playoff, ir lo más arriba posible, pero creo que la intención y el objetivo del equipo es ese. Pica, ¿qué diferencia encontrás entre el básquetbol de la Liga Argentina que vos jugaste y el brasileño en esta etapa que estuviste en el torneo estadual? Si bien el paulista creo que es bastante diferente al de la Liga, se pueden ver ciertas cosas o ciertas maneras de jugar que tienen los equipos acá en Brasil. Yo por lo que he visto es una liga muy, muy física, que permite mucho el contacto, y creo que se corre un poco más que en Argentina. Cuando llegué me preguntaron lo mismo y decía, creo que se corre más y se piensa menos. No sé si es así, pero creo que juegan más básquet caribeño, se juega mucho más a correr y tirar, o jugar en transición, jugar en contraataque, y por ahí no tan estructurado como en Argentina, que algunos equipos juegan más con tiempo de la posesión. Acá, si bien se llega, hay una ventaja, enseguida se toma la ventaja. Creo que juegan un ritmo un poquito más alto y por ahí un poquito más físico que la Liga Argentina. Pero creo que el nivel en sí es más o menos parecido, si bien se juega de manera diferente. No sé si me explico. Sí. Pica, ¿cómo viviste la última semana y media de lo que pasó en la selección uruguaya, a lo lejos, como nosotros? ¿Cómo lo viviste? Y al principio quedé bastante bastante impactado por la salida de Signorelli. Yo ahora no estoy tan metido como antes en la selección, ya no estoy metido directamente. Había dejado de jugar, no sé si por el año pasado o el anterior. Sí. Entonces no estaba tanto en la interna del grupo, si bien obviamente soy compañero de muchos, sí, de muchos de los que sí la integran, y amigos de unos cuantos, así que estaba al tanto, pero no tanto en la interna de lo que estaba pasando. Después que se dio la salida de Marcelo, obviamente hablé con algunos de los integrantes y bueno, me contaron un poco lo que había pasado, lo que estaba pasando. Y en ese momento todavía no había otro técnico para cubrir el puesto. La verdad me llamó un poco la atención por cómo se venían dando los resultados, pero por otro lado tampoco me asombró tanto, porque por algunos testimonios de algunos jugadores por ahí se podía esperar que llegara a pasar eso. A ver, tienen una frase ustedes que a veces causa gracia, pero la usan mucho, ¿no? Que es Uruguay, vos. Esto es Uruguay. A ver, pero llega un punto que uno dice, ¿cómo puede pasar todavía este tipo de situaciones en una selección uruguaya que, por más que uno no quiera o que por ahí no lo pueda ver, ha crecido muchísimo, que está, a ver, es difícil, pero está muy cerca de clasificar un mundial? Digo, ¿cómo puede seguir pasando esto? La frase la dijiste vos, esto es Uruguay. Pero te respondiste vos solo con la frase que me dijiste. Pero no, sí que creo que es una oportunidad que tenés, que tiene Uruguay de poder volver a jugar un mundial, y que habría que tratar de aprovecharla al máximo. La verdad que los resultados se venían dando bastante bien. Siguiendo, bueno, ya se enteraron todos de los conflictos o de las diferencias que habían dentro del plantel con algunos jugadores, sí, y el técnico, pero al final lo que cuenta son los resultados. Por eso fue que creo que le llamó tanto la atención a la gente la salida del técnico en este momento, que eran 4 partidos. Pero como te decía, conociendo un poco los jugadores y conociendo un poco la interna de lo que estaba pasando, tampoco me asombró tanto que se fuera a dar esa salida. Pica. Y bueno, y ahora que ya está, creo que hay que dar vuelta a la página, eso ya es pasado. Todos ya saben que ahora arregló Rubén, así que nada, contento por Uruguay, que venga un técnico con tanta jerarquía y bueno, con tanto conocimiento. Ya no me voy a poner a describir lo que significa él, pero contento de que venga un técnico así para tratar de aportarle lo máximo que puede Uruguay, a ver si puede seguir esa chance de llegar al Mundial. Pica, ¿qué le puede dar Rubén Magnano a la selección de Uruguay? Y si te convoca o te llama a vos, ¿volverías a la selección? Primero, yo no, nunca estuve con Rubén. Lo conozco por comentarios de gente que ha trabajado con él. Y bueno, creo que es un técnico muy muy experto, con mucha experiencia, y ojalá que le pueda brindar los conocimientos que tiene él, más allá de que este torneo es muy corto en tema de preparación para jugar los partidos. Él va a llegar, y más allá de que pueda tener contacto con alguno de los jugadores y sí, charlar o entrenar con alguno de los que están jugando en Uruguay, ahora creo que hay muchos jugadores que están jugando en el exterior y seguramente los tenga 2-3 días para entrenar y para planificar cada partido. Creo que no es fácil, pero él también tiene que estar acostumbrado a eso, así que seguramente le va a tratar de transmitir los mayores conocimientos posibles y cómo planificar estos juegos que son tan importantes. Y ahora tiene Uruguay 2 juegos en casa, que con Puerto Rico hay que ir 100% a ganarlo, y bueno, después con Estados Unidos hay que ver cómo viene Estados Unidos y, sí, y también cómo está Uruguay para ese momento. Y el hecho de volver, ¿qué pasa si te llama mañana, sí, directamente? Mirá, la verdad no lo he pensado. Cuando decidí dar un paso al costado, creía que ya había llegado el momento de dar un paso al costado. No, ya no me sentía tan cómodo en ese grupo. Creo que hace 15 años ya que estaba en la selección mayor. Y bueno, por diferentes razones que se dieron y se fueron dando, dije, hasta acá llegamos, hay que dejar lugar a los más jóvenes o otros jugadores que hagan el camino que me tocó hacer a mí hace tanto tiempo. Me parecía que era ese el camino. La verdad, si me llama, no sé, creo que tendría que pensarlo, ver un poco cuáles su idea, qué otros jugadores pueden llegar a ir. Sin duda que sería un orgullo que me llame Rubén por lo como te describí, la persona y el entrenador que él es, pero creo que tendría que hablar un poco con él antes y bueno, y pensarlo bien la decisión. En 2013, en el premundial de Caracas, cuando Leandro García Morales decidió, bueno, por un problema, diferentes visiones con Pablo López, decidió abandonar la selección, dijo exactamente lo mismo que dijiste vos, ¿no? Hay que dejarle lugar a los que se vienen, a los que vienen detrás. En este caso entiendo que también no te fuiste del todo bien de la selección, o no estabas cómodo y por eso decidiste abandonar la selección en su momento. Sí, puede ser. El último torneo que jugué yo fue un sudamericano en Margarita, si mal no recuerdo. Sí, 2014. Y a Uruguay, sí, 2014. Y a Uruguay le fue bastante bien para el equipo que había llevado. Ese me parece que fue el primer año de Signorelli. Y bueno, después de ese torneo es como que sentí como que estuve... desde que yo estoy en la selección pasaron tres generaciones diferentes. Primero con... bueno, Mazzarino, Siglieski, Owens, y ahí fue cuando entramos Batista, yo, que teníamos 19, 20 años cada uno. Después ellos ya no estaban, después estuve con la de Leandro, Simani, tampoco están más ellos, y seguía estando yo con Esteban, con los más nuevos. Entonces, y ya no era lo mismo el grupo que teníamos antes, y bueno, como te decía, me pareció que era momento... De dejarle lugar a otro y que también haga su camino. Pero la verdad que no sé cómo tomaría si es que Rubén llega a tener en cuenta para una de estas ventanas, pero la verdad que no sé, creo que en su momento estaba muy seguro de la decisión que había tomado por cómo se habían dado las cosas y por cómo estaba la selección en ese momento. 100% convencido de la decisión. Hoy la situación es otra también, así que creo que habría, en caso de hacer llamado, habría que analizarlo. Claro, digo, además por el respeto, por el reconocimiento que genera, ¿no? Rubén Mañano, nada más y nada menos. Pero, a ver, esto es lo que decís vos, y realmente yo no lo veo a Leandro García Morales volviendo a la selección. Me parece que cuando lo dijo, me acuerdo, en una zona mixta allí en Caracas, lo dijo muy seguro, el hecho de no regresar. Y no lo veo, por más que lo llame Rubén, no lo veo que vuelva a vestirse la camiseta de la selección, porque fue muy claro que había que dejar el lugar a los demás, y en eso me parece que siempre lo ha mantenido, ¿no? Sí, yo lo conozco a Leandro y sí, puede ser. Puede ser que sea lo que vos estás diciendo. Sí, la verdad que no estoy en la situación de él ahora. Sí. No sé cómo puede reaccionar, pero sí, ya le conocen a Leandro, es un tipo que muy convencido de lo que hace, piensa mucho en las decisiones que toma, y sí, no creo que pueda llegar a volver, ojalá que sí, porque creo que le aportaría mucho a la selección, más allá de la edad que tiene, está completamente vigente y puede jugar en cualquier equipo, y creo que le haría muy bien a la selección que lo estuviera. Pero la verdad que no sé. Es uno de los jugadores que no he hablado ahora después de esto que pasó, así que no te sé decir. A ver, vas a estar en Brasil, tuviste varias participaciones, estuviste en Venezuela, en Puerto Rico, si mal no digo, estuviste en Argentina, obviamente. El hecho de estar jugando ahora en Brasil, no te quiero decir que estás viejo, ¿no? Ojo, pero decidiste tomar este desafío. Más grande. Queda más elegante, exacto. Estás en Brasil y decidiste ahora de tomar esta decisión de irte al Corinthians uno siempre mira, dice uno, un buen contrato, pero también es un gran desafío, ¿no? El hecho de apostar ahí, sea fuera de vuelta, la familia. Sí, la verdad que no era algo que había tenido en cuenta. Cuando me volví de Regatas, creo que fue la última temporada que jugué entera en Argentina, ya volví con la idea de no volver a viajar, de aprontar la valija, más allá de alguna oportunidad corta como fue Ferro o como me fui a Olímpico las últimas veces, pero que era por poco tiempo, ya no tenía tanto la cabeza como para volver a armar la valija e irme todo un año. Pero creo que también se dieron unas cosas que en Uruguay, que cambió un poco la forma de disputa del torneo, pusieron tres extranjeros en lugar de dos. Ajá. Eso cambió un poco, me parece que bajó el nivel también de la competición en Uruguay, y no habían tantas propuestas para lo que yo quería o lo que pretendía o lo que venía haciendo en Uruguay. Y ahí fue cuando salió esto de Brasil, que también me costó bastante tomar la decisión, porque más allá de lo económico, significaba volver a irme todo un año a Uruguay y volver a organizarme. Claro. Mi casa, mi familia, todo. Pero bueno, dije, ya está, deben ser los últimos cartuchos afuera, si no el último. Uh-huh. Así que, bueno, tomé la decisión de venirme. Y creo que, y ahora que estoy acá, creo que estuvo bien la decisión, porque si me hubiera quedado en Uruguay, este torneo no sé si le iba a pasar tan bien. Uh-huh. Y así que, nada, lo tomo como un desafío nuevo, nunca había jugado en Brasil. Y creo que es una experiencia nueva, y bueno, y seguimos dando vueltas por todos lados. Cómo no, sí, sin duda. Pica, siempre un placer hablar contigo, lo mejor para esta temporada, este desafío en la Liga Brasileña, que muy interesante, por lo menos se ve a priori, esperemos que sucede, también es un desafío el Corinthians, así que seguramente estaremos en contacto, siguiendo con algún colega brasileño que va a estar aquí en Radio 94, a ver qué pasa con los argentinos y los uruguayos allá en la NBB. Seguro, ojalá que sea lo mejor y que sea lo mejor para el club que está haciendo esta apuesta de volver a poner el equipo en la Liga de vuelta. Un gran saludo y lo mejor. Dale, abrazo grande a todos ahí, abrazo grande. Ahí estaba, el Pica Mauricio Aguiar desde Sao Paulo, desde Brasil.